¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Pues bueno, otra vez estoy botaneando con la mole. Fíjense que vine a unos tacos que me recomendaron, que se llaman los Tacos de la Barda, que están en Bernardo Reyes y Río Nueces. Pueden ver, están allá atrás. Ahorita me voy a bajar allá, a ver si me dejan grabar. No sé si me van a dejar grabar. Pero están bien chingones los pinches tacos, me los recomendaron mucho. Y bueno, vamos a ver qué tan buenos están. Son de guisaditos, así que quédate aquí botaneando con la mole. ¿Qué tal, compadre? Héctor Sánchez. Héctor Sánchez está preparando su tacote. Tiro rayado. América. No, cuidado. Mejor digo. Para Héctor, te estaba recomendando ahí los tacos también. Saludos ahí a la gente. No los dejo desayunar porque que gorro está ahí grabando. Tiene consigo. Y bueno, señores, ya nos chingamos los taquitos, 6 taquitos, me chingué, ay, güey, son muy buenos, los de la Barda, el Primo, se llaman los tacos, muy recomendados aquí en Bernardo Reyes y Río Nueces o algo así se llama, ahorita como quiera ahí van a ver la dirección, recomendados ampliamente. Saludos a mi compadre, que ahí anda también Tigre, saludos a toda la gente. Vamos a donde me pare a ver los pinches tacos que vea yo y me paro. Y me recomendaron estos, así que vine a botanearlos. Espero que los vengan a visitar. Yo soy La Mole, síganme en mis redes sociales, señores. Arroba La Mole Chida en Twitter. Soy La Mole Chida en Facebook. En mi Facebook, el mío tiene 370 mil likes. No se dejen ir por uno que dice verificado, que tiene creo que 35 mil o 60 mil. Es puro pedo. Ese no es mío. El mío es el que tiene 370 mil likes. Búsquenlo como arroba, pongan arroba, soy La Mole Chida, y ahí sale cuando estuve de host en Querétaro, en el Punchline Comedy. Yo soy La Mole, y bueno, sigan mis redes sociales, y en YouTube es La Mole Chida. Gracias por darle, suscribirse y darle like. Pongan ahí manita arriba y denle like. Que tengan excelente, excelente sabadito.